Vamos a hablar en estos momentos con la gente de El Paraná No Se Toca. Muy buenas noches. Buenas noches. Están con nosotros Cintia, Sofía y Victoria, junto a nuestro productor, el señor Tomás Smith. Buenas noches, ya estaba con ustedes hace un rato, pero ahora es el turno de las chicas y de prestar atención a lo que pasa en el río, que por ahí no se escucha mucho. El Paraná No Se Toca, pero se rema. Exacto. Sí. ¿Cómo? Se disfruta. Se disfruta. ¿Cómo es esto del Paraná No Se Toca? ¿Es una agrupación que nace a partir del remo o a partir de la ecología? A partir de la ecología, sí. Es principalmente, entonces, la ecología lo que hace que se agrupen e inicien sus actividades. Es lo que nos unió. Hace unos meses atrás, cuando fue en febrero, nos reunimos, nos autoconvocamos. Todos los amantes del río, debido a la ley 10.092 de Entre Ríos, por la que planeaban darle la concesión de las islas a una empresa, una sociedad anónima, para hacer una plantación de arroz. Entonces, cuando nos enteramos de eso, bueno, empezamos todos a reunirnos a ver qué podíamos hacer para evitar eso. Y Esto fue, me dijeron, a principios de este año aproximadamente. Sí, la ley creo que fue en diciembre, el 26 de diciembre. Y nosotros nos empezamos a reunir a partir de febrero. Nosotros nos enteramos en febrero por una nota que salió en el diario La Capital de que se había aprobado esta ley en Entre Ríos. Y fue a través del Facebook justamente que nos empezamos a conectar. Algunos de los que están en el grupo ya se conocían por el kayakismo, pero otros no. Bueno, también nos conocíamos otros por actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Pero bueno, veníamos, muchos nos conocimos a raíz de esta problemática que nos convocó en el Facebook, ¿no? ¿Y esto, se han tomado acciones directas sobre este tema sobre la ley esta 1092 que te comentaba recién? Uh-huh. ¿Han hecho acciones directas? O sea, ¿cómo se han expresado? Sí, a través, bueno, del Facebook, en ese momento que nos enteramos de la sanción de la ley, convocamos a toda una manifestación junto con la gente de Famatina, que se venían reuniendo en Famatina No Se Toca. Se dio la situación esa, sacamos el Paraná No Se Toca, siguiendo esa tesitura de la defensa del medio ambiente, y se programaron dos marchas al monumento, donde la primera fue masiva con respecto a unidos también con la gente de Famatina, y la segunda fue un poco de festejo porque la ley se deroga en Entre Ríos a partir de toda esta movida, que no solamente se inició acá en Rosario, sino también en Paraná y en varias partes de Entre Ríos también. Así que, por suerte, no se permitió la privatización de la isla para el cultivo intensivo de arroz. Sí, la verdad que es muy interesante el trabajo que hacen. Bueno, cuando apenas ingresás al grupo del Facebook ya te podés dar cuenta de informar de diferentes noticias que pasan por ahí, nada más que atravesando el río, ya sea de que leí que cerraron el cauce de un río hace un poco tiempo, de otros productores que han sido enjuiciados por la fumigación ilegal, y veo que trabajan sobre noticias que por ahí, como digo, están acá cruzando el río y no salen a la luz. Uh-huh. ¿Tienen un trabajo en equipo? A través de periodistas dentro del grupo, ¿cómo se organizan? No, lo que nos faltan son periodistas del grupo, pero después... Es a hombro y ganas por una mejoría. Sí, lógico, es el esfuerzo de un montón de gente con un montón de capacidades distintas. Y con profesiones diferentes, que tiene como objetivo la defensa del Paraná, porque muchos lo disfrutan a su forma y a su modo, ya sea contemplándolo o remándolo, nadándolo, qué sé yo, navegándolo, como fuere. Y sí, con respecto a eso, después de que empezó esto de la arrocera y pasó y se derogó la ley, nos vimos medio incentivados y nos empezamos a reunir periódicamente los martes, y salió lo del velorio del arroyo La Cruz, que fue una movida que hicimos denunciando el corte de este arroyo La Cruz. Ah, justo iba a preguntarle sobre eso. Claro. O sea, el cierre de un canal fue eso, sí, ¿no? Sí, fue un cierre de un brazo, de un arroyo que alimenta una laguna, que es la laguna La Cruz, que es una laguna gigante, por un agropecuario, un productor privado, que bueno, la corta con la intención de secar laguna y poner ganado, ¿no? Bien, esto es muy gracioso, ¿no? Porque digamos, el río pasa por acá, me molesta, lo voy a correr, lo voy a hacer salir por allá, y es tocar solamente una pequeña parte del río es inconmensurable el daño que puede causar en respecto a los peces, la comida, todo lo que sea la biodiversidad del lugar. O sea, todo el impacto ambiental. Sí. Cualquier curso de, o sea, el río tiene un ritmo que justamente es lo que le da el pulso de la vida que tiene el río, ¿no? Cuando hay crecidas, cuando hay bajantes, el río va cambiando continuamente, tiene una dinámica que lo hace cambiar continuamente, y bueno, y los peces aprovechan esos pulsos de creciente y de bajante para cumplir su ciclo reproductivo, ¿no? Hay momentos en que entran a esas lagunas, los peces desovan ahí, y bueno, después los peces pasan un par de años creciendo seguros en esa laguna cuando está bajo, y cuando vuelve a crecer, los peces salen hacia los cursos principales, ¿no? Cuando vos cerrás un curso de un río, porque te molesta, como decías, porque querés secar una laguna, estás cortando el ciclo de vida de todos los peces que están yendo a desovar esa laguna, ¿no? Entre otros efectos más, son muchos los efectos que tiene el corte de los arroyos dentro de lo que es el... Ahora vamos a seguir viendo cuáles son los efectos y defectos de cerrar un río o de dañarlo de alguna manera, y vamos a aprovechar las fluctuaciones que hay también en el tiempo y en la hora, y vamos a escuchar un tema a Vudú, una banda rosarina, haciendo la canción Ella y Él.